Hola a todas, sean muy bienvenidas a un nuevo capítulo de Lesbianas en Red. Como cada semana, me acompaña virtualmente desde su casa Camila para conversar sobre los temas más relevantes de los últimos días, hacernos compañía en estos días de confinamiento y continuar haciendo activismo pese a la distancia física que nos obliga a tener esta cuarentena que estamos viviendo. Hola Isa, empezamos aquí el capítulo 11 ya de nuestro programa que es emitido además por Radio Humedales en www.humedales.com. Y también a través de nuestras redes sociales, que es @redlesbofeminista. Queremos saludar, como siempre, a todas las lesbianas que nos escuchan y a toda la comunidad LGTBIQ+, que siempre nos están siguiendo cada semana en estos nuevos capítulos que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Hoy además estrenamos una nueva sesión llamada Cultiva tu Lesbianismo, que más adelante les vamos a contar de qué se trata. Está muy buena esa sección, yo ya la escuché de manera adelantada y está muy instructiva para que todas cultiven su lesbianismo. Bueno, y el programa de esta semana lo vamos a dedicar al Día del Orgullo LGBTIQ+. Creemos que este día ha tomado como un perfil un poco comercial, o bien comercial en los últimos años, sin embargo, y que muchas veces invisibiliza la discriminación que aún enfrentamos las disidencias sexuales en general. Sin embargo, creemos que es un día que de todos modos merece ser conmemorado si pensamos cuál es el origen de esta fecha. Y para las que no saben y que nos están escuchando hoy, en este día se conmemora las manifestaciones que hubo el 28 de junio de 1969 en protesta a la redada policial realizada en el bar LGBT de Nueva York, Stonewall Inn. Este hito, que ocurrió hace más de 50 años, igual suena como algo que podría haber ocurrido hace poco. Y entonces finalmente nos recuerda que aún no existe justicia para los crímenes y los ataques de odio en contra de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y creemos que este día es para encarar que seguimos existiendo y resistiendo con nuestras cuerpas y por eso varias agrupaciones y lesbianas autoconvocadas y distintas personas nos hemos plegado al llamado de que sin justicia no hay orgullo, o también que no hay orgullo sin justicia. Justamente, Isa, para conversar sobre estos temas y también sobre las distintas acciones que están haciendo otras organizaciones para ir en ayuda de las compañeras que hoy lo requieren en este contexto de la crisis sanitaria, estamos con Javiera y Catrala, ambas de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que además es una de las agrupaciones lésbicas y bisexuales de estos tiempos más antiguas que aún están funcionando. Fue fundada por la periodista Erika Montesinos. En 2002 nace como una revista y a poco se fue transformando en una agrupación que es la agrupación que conocemos. Muchas gracias, Ja y Catrala, por estar hoy día con nosotras. ¿Cómo están? Bueno, Puerto, yo parece que la Catrala está ahí, micrófono apagado. Muchas gracias por decirme Ja, muy poca gente lo hace. Eso primero, y respecto de lo mismo también, yo anduve compartiendo hoy día justamente que un post que escribí sobre orgullo lésbico en el desconcierto del año 2018, un poquito antes del estallido, que habla de lo mismo, pues, de recordar el verdadero motivo y de por qué está bien celebrarlo o conmemorarlo. Además que fue una mujer lesbiana la primera en gritarle a Carabinero y hacer que todo se convirtiera en este caos. Pero sí, pues hay que desmarcarse de ese Gringolandia Pride de marketing en lo que se ha convertido en los últimos años, porque siento que yo que todo se ha convertido en los últimos años en eso. Yo soy bien nueva en Rompiendo el Silencio, la he conocido siempre, pero mi activismo partió en regiones, entonces estuve primero en Biobío y después en Valdivia. Y nada, haber llegado a RS ha sido lo máximo, fue justo para la pandemia, así que todavía no tengo la posibilidad de pegarme una conocida más oficial con las chiquillas, pero ha sido una muy buena experiencia hacer activismo desde RS por mi parte. ¿Y tú, Catrala? ¿Estás por ahí? Sí, hola chiquillas, gracias por la invitación. Yo llegué a RS el año pasado durante la revuelta por noviembre. Básicamente porque salí del closet del año pasado, entonces todo el contexto político que estaba ocurriendo en nuestro país como que me impulsó aún más a querer ser activista por los derechos de todo el movimiento LGBTI. Y es súper importante también recalcar que hoy día fue el día en que se inició el movimiento de la liberación homosexual y el de toda la comunidad, impulsada también por mujeres trans. Martha B. Johnson y Silvia Rivera fueron unos íconos de este evento en Stonewall, que al final demuestra toda la opresión del patriarcado, porque se inicia porque los policías empezaron a subir la tarifa de lo que le cobraban por tener un espacio para poder bailar y expresar su todo lo que ellos eran. Y al subir esta tarifa, todas se rebelaron y dijeron no más, y dejaron la escoba y un lugar con mucha memoria. Y siento que evoca mucho y nos toca mucho en la situación que estamos ahora, de impotencia, de ver cómo este gobierno nos tiene como nos tiene. Por lo tanto, yo siento que me llega mucho el sin memoria no hay orgullo. Es un momento para sentirnos orgullosa de quienes somos y de quienes han sembrado el camino antes que nosotros. Así que gracias por invitarnos. Buenísimo. Y sí, queríamos como partir un poco, que ya nos empezaron a contar más o menos cuál es su visión, pero profundizando en qué pasa con el orgullo LGBTIQ+, en particular el de las lesbianas, y vimos que habían estado con una campaña estos días que era Sin Memoria No Hay Orgullo, si no me equivoco, y contarnos un poco que desde la agrupación, cómo lo han visto estos días, y también quizás en relación a que hace algunos días atrás se cumplió también un aniversario más de la muerte de Nicole Saavedra, un poco ahí cómo envió esto en la agrupación, qué han estado haciendo, si nos pueden contar. Bueno, nosotras en particular además estamos haciendo un trabajo súper lindo, que son las oncecitas tortilleras. Yo me incorporé también, así como llegué por atrás de la micro a ese proyecto, las chiquillas tenían todo armado y les faltaba gente nomás. Así que ahí me sumé y ha sido un proyecto muy lindo de acompañamiento en torno a la pandemia, donde han salido temas y todo esto paralelo. De hecho, ahora este miércoles también tenemos otra oncecita donde seguro vamos a hablar del tema Sin Memoria No Hay Orgullo, que por supuesto que tiene que ver con todo el tema de la Nicole Saavedra y todo. Sin embargo, igual hoy, día 28, salimos con una campaña de Mi Orgullo Es. No sé si pudieron verla ahí por las redes sociales, porque no hay que dejar de lado igual el amor propio, o al menos esa ya es mi visión también más personal respecto a cómo no hay que abandonar el orgullo y no hay que abandonar la alegría. Sí, eso el día de hoy, la conmemoración de hoy. Por supuesto que en el 25 y los días previos, Sin Memoria No Hay Orgullo, remarca cómo nos importa a nosotras la memoria, la justicia, por Nicole Saavedra, y que es un nombre, porque está Anaco, que está, hay millones, una Mónica Brioni ni siquiera tiene, hasta el caso está cerrado, pero no tiene un culpable. Entonces, es un tema que es muy importante también, y no hay que olvidarlo, a pesar de que hoy sí se celebre el orgullo. Yo también me uno, o sea, siento que también tiene que ver como con una especie de mood, o sea, si hubiese sido distinto el escenario, quizás hubiese tenido otro ánimo para celebrar con orgullo. Claro, yo ahora me declaro orgullosa, bisexual y perteneciente al movimiento LGBTI, pero me duele mucho al concientizarme quién soy, me duele mucho ver el daño que la sociedad le ha hecho, la sociedad heteropatriarcal le ha hecho a la comunidad. Y siento que sí, hay momentos de sentirse orgulloso de quiénes somos y de dónde hemos llegado, a través del tiempo, las luchas que hemos tenido personales, colectivas, para poder ser quienes somos. Pero, por ejemplo, hace poco salió a la luz que tampoco se ha cerrado el caso de Ann Cook, y ese es un caso también horrible de lesbodio, y siento que esas cosas como que en el estado de ánimo en el que estamos duelen un poco más. Y por eso siento que, al menos desde mi persona, estoy súper reactiva a todo lo que signifique una especie de aprovechamiento o de la visibilidad de este día, que es lo que pasó con lo que está ardiendo en redes sociales en este momento, ¿cierto? Lo de Fundación Iguales y Móvil. Por lo tanto, me llega mucho y digo, pucha, que nos falta todo lo que nosotros le reclamamos al heteropatriarcado, también no lo hacemos desde nuestro espacio, que la autocrítica y decir, chuta, ¿hasta dónde puedo llegar para visibilizarme? ¿De verdad me voy a vender para visibilizarme? Entonces, algo que nos invita también a reflexionar. Y es súper importante porque siento que la L, que es la primera letra de la sigla, es la más invisibilizada del movimiento. Es, sorry, pero es muy real. Y Rompiendo el Silencio, que es la agrupación, siento, más antigua, que vela y lucha por los derechos de las mujeres lesbianas y sexuales, me demostró como agrupación que son súper fieles a quienes son, a que son personas que buscan una visibilidad y un respeto por quienes son. Y el trabajo que ha hecho Erika Montesino y la agrupación, yo también soy súper reciente, como dice la Ja, es algo que me ha inspirado y me ha dado como una especie de ganas de decir, ¿saben qué? No están solas. Y eso es lo que pasó con las once citas, como dice la Ja. Este espacio se levantó el año pasado, se había hecho creo una vez antes o dos veces antes que yo llegara, porque yo alcancé a ir a una once cita presencial a la grupa, y después de eso vino el tema de la revuelta, se hacía todo más complejo por los traslados, y después vino la pandemia y quedó en stand-by. Y surgió de una compa la idea de revivir el espacio, de cómo estarán nuestras compañeras lesbianas, bisexuales en sus casas, viviendo ya sea con su pareja o con su familia, etcétera. Y no con un afán de decir, oh, somos la agrupación RS y miren, les vamos a enseñar a vivir en cuarentena como disidencia. No, o sea, no era nuestro objetivo para nada. Era construir, es decir, acá hay un espacio que ahora hablen, conversen, tenemos estos temas, si quieren propongan, ellas mismas van también proponiendo temas de lo que quieren hablar. Es súper orgánico y se siente que al final no necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, ese adultocentrismo que tenemos muchos adentro, de decir, mira, yo estoy en una posición y tú me escuchas. No, es algo súper horizontal y se han dado experiencias bastante gratas. Nos asombró la convocatoria. No pensamos al principio, decíamos, no, sí, que lleguen 7, 8, 10 personas, bacán. Y llegaron casi 90 solicitudes y fue como, ¿what? ¡Ah! Pero ha sido súper lindo, súper buena experiencia. Oye, Ja, sí. Y Catrala, les quería preguntar porque, bueno, ustedes mencionan que están, digamos, participando hace poco tiempo en Rompiendo el Silencio. Ah, digamos poco tiempo, un año, que igual es harto, pero Rompiendo el Silencio, claro, fue la primera revista de mujeres lesbianas y bisexuales que se levanta en Chile. Entonces, como lo decíamos al principio, marco un hito y por cierto que es muy importante porque ponía en relevancia los temas que no se estaban mostrando en ningún lado, o sea, en ningún medio de comunicación, ¿cachai? Y hasta el día de hoy, como dicen ustedes, son bien invisibilizados, somos invisibilizados. Entonces, mencionaban una iniciativa que era la Oncecita, también estuvimos viendo que tenían alguna campaña vinculada a las mujeres, a las personas mayores, mujeres lesbianas también. En ese sentido, me gustaría preguntarles cómo... ¿qué otras iniciativas han impulsado? Porque si bien estas se levantan antes de la pandemia, hoy día el escenario es cierto que también cambia, entonces nos invita un poco a acomodarnos. ¿Qué iniciativa han impulsado ustedes para ir en ayuda de otras compañeras que lo necesitan en este contexto de pandemia? Y que nos puedan contar cómo también para todas las chiquillas y las chiquillas que nos están escuchando, cómo podemos colaborar. Sí, bueno, ahí... Nosotras vamos, o sea, bueno, la grupa, de hecho, antes de que, al menos de que yo llegara, yo creo que la Catrala ya estaba porque los fondos se pidieron el año pasado, tenía los fondos Alquimia. Y obviamente me imagino, porque yo llegué cuando ya estábamos en pandemia, que estos estaban destinados para cierto proyecto que era presencial, no se pudo dar, y entonces ocupamos y redestinamos esos dineros en tener cajas, hacer esta repartición de cajas. Hicimos una búsqueda primero dentro de activistas o de ex-activistas o de las redes, de distintas redes de feministas y lesbos feministas o bisexuales que tuvieran problemas económicos o de traslado para que le puedan servir estas cajas. Y bueno, ya hicimos una primera repartición de estas cajas, estamos haciendo una segunda, que además van a ser unas cajas un poco más completas, que vienen también con algunos artículos de aseo y no solo de alimentación. Que estamos ahí ya a las compas, la Débora, haciendo los Excel, las rutas de todos los presupuestos de las cajas, y, Y así, y bueno, y yo con otra compa las fuimos a dejar en una primera instancia, ahora en esta segunda instancia vamos a ver cómo vamos a hacer la repartición también. Pero eso, y también por eso hay una cuenta abierta que estamos recibiendo en el fondo ayuda económica para poder seguir ayudando a compañeras que lo soliciten, porque al final no es mucho más lo que se puede hacer en pandemia que eso, y Lancecita, que yo también creo que es un espacio sororo muy bueno, como real entre las mujeres, nunca hemos querido ser rivales, como las que todavía creen ese discurso, por favor, déjenlo ahí, ¿cachai? Es muy enriquecedor el espacio. Y lo otro que nos regaló la red social, que yo al menos, que si bien soy de Santiago, vengo de haber hecho activismo solo en regiones, recién me devolví a Santiago, por eso me di recién, pero es muy bonito porque alarga, o sea, acerca a todo Chile, o sea, tenemos chicas de distintas regiones, tenemos una chica de México, y al final esto hace que estemos todas a la misma distancia, ¿no? Y así que yo creo que si bien esperamos vuelvan las oncecitas presenciales, también vamos a seguir haciéndolas virtuales porque pucha, Santiago no es Chile, y eso es algo que tenemos súper claro, y la pandemia nos ha ayudado a ver que no es tan difícil acceder al, en el fondo, al apañarse incluso desde más lejos. Si uno quiere participar de por ejemplo, las oncecitas, ¿en qué consiste? ¿Uno se conecta? ¿Participa? ¿Tiene un tope de gente? Sí, las oncecitas ya son 4 grupos que están cerrados. Probablemente más adelante vamos a volver a abrir el espacio, porque como te decía, o sea, imagínate que las chiquillas eran 3 y llegaron 89 personas en vez de 7, 8. Entonces al final dijeron, ya, hagamos 4 grupos, ¿cachai? Y nos juntamos 1 hora y media con cada grupo, entonces al final ya necesitamos ser 4, va a ser 2 y 2, y ahí fue donde yo me sumé al equipo. Entonces por ahora no hay inscripciones abiertas para la oncecita, porque es con estos 4 grupos nos juntamos cada 15 días, no es solamente una vez que nos juntamos, por eso que van saliendo distintos temas de discusión, y como decía la Catrala, es súper horizontal. De hecho, no, ya en la segunda oncecita una chica que había aprendido un consejo que le había dado otra chica que se había metido, no una de las organizadoras, porque como dice, no tenemos ninguna respuesta, ninguna pregunta universal nosotros. Y se dan consejos entre ellas, y una se atrevió a tener una conversación muy profunda con su madre, y llegó muy emocionada a contarlo a la siguiente sesión, la otra se sintió súper útil también, en el fondo es un espacio de juntarse a conversar y acompañarse nomás en la pandemia. Hay, no sé, yo soy futbolista, yo tengo cualquier amiga lésbica, como que casi todo mi círculo son mujeres lesbianas, pero hay muchas chicas que no tienen ese círculo, pues entonces necesitan igual un espacio donde tener ciertos temas en común. Oye, y sí, siguiendo como ese punto, que me parece que es verdad que la pandemia ha traído muchísimas cosas malas principalmente, pero también quizás ha abierto algunas oportunidades desde mi perspectiva, y que nos ha alentado a buscar nuevas formas de poder vincularnos. Creo que nos habíamos fragmentado quizás mucho en los últimos años, y tengo la impresión de que esto ha hecho que distintas agrupaciones, lesbianas autoconvocadas, etcétera, nos busquemos maneras de todas juntas buscar, ya sea uniendo fuerzas o difundiendo lo que hacen las otras. Y en ese sentido les quería preguntar, a propósito de lo que han visto en la oncecita y como toda esta necesidad parece que hay de las personas de pese a la distancia física, no tener distancia social, ¿qué relevancia ven ustedes a que las lesbianas nos articulemos entre todas, políticamente, socialmente, de los distintos modos, para poder luchar quizás con más fuerza o para potenciarnos? Bueno, chicos, yo creo que, bueno, como les digo, yo igual soy bien monotemática, como que visibilidad lésbica, fútbol. Entonces yo creo que que somos comunidad. Yo creo que el estallido social lo que le hizo darse cuenta a mucha gente que no lo había entendido es que no llegó Adán y Eva, llegaron tribus, y la gente busca hacer tribu, busca hacer comunidad, ¿cachai? Entonces yo creo que no solo las lesbianas, y las lesbianas es el tema que nos convoca, pero yo creo que todos tenemos ganas de vivir como más en comunidad. Y pucha, hay que aprovechar que la tecnología te lo entrega un poco. Yo creo que también, bueno, no sé, mi experiencia en Valdivia, que fue como hacer mucha vida de comunidad, ¿cachai? Mucho como no sé, pues, yo tengo unas amigas que tienen, que son una triada, que tienen una casa donde viven con otras familias, todas puras familias diversas, distintas en un mismo terreno, y no se han dado ni cuenta de la pandemia porque son súper autosustentables desde su forma de vida, que también creo que es una forma que las mismas políticas públicas pudieron haber adoptado en alguna vez, no sé, el mismo Valdivia o en el norte teniendo otras cosas, como que una municipalidad busque el autosustento, ¿cachai? Y tener un lugar donde tener, no sé, como ser más comunidad, porque lo mismo que acompaña a la sororidad, a mi parecer, es como el de acompañarnos, y no tenemos por qué ser rivales, como el hacer camarín, que es lo que yo lo digo relacionado al fútbol, pero que en el fondo es hacer comunidad al final. Y bueno, ojalá en el fondo las políticas sumieran a este boom, yo creo que en Chile tenemos los políticos que perecemos nomás por la gente que no se levanta y no va a votar. Exacto. Que también es válido también no querer entrar en el sistema, no creer en el sistema y no querer votar, porque también yo creo en las libertades individuales nomás, pues, pero tenemos el gobierno que merecemos, desgraciadamente. Y nada, pues por eso también hay que seguir peleando, y por eso también yo siempre he pensado que el odio, la rabia moviliza y el amor crea, pues. Entonces... por eso que a mí me parece que no hay que dejar de pedir justicia, pero sí hay que estar orgullosas de quienes somos, como para volver al día, ¿cachai? Como, es verdad que la rabia moviliza, pero yo creo que solo el amor crea, como más allá del cliché de la frase, es verdad, es lo que he visto, al menos. No sé, Catrala, tú si quieres aportar más sobre todo lo político. No, está súper bien. O sea, ¿por qué le dije a la Ja que hablara primero? Porque... yo soy bisexual, pues, entonces siento que no puedo apropiarme de una voz que no me corresponde, pero sí creo que en el Día de la Visibilidad Lésbica es un momento de reflexión para todas las mujeres que somos feministas y que debemos abandonar esas luchas internas que tenemos entre las distintas visiones y abandonar el radicalismo y ser interseccional. O sea, no solamente hay lesbianas chilenas, también hay afrodescendientes, también hay lesbianas mapuche, también hay lesbianas aymara, también hay lesbianas discapacitadas, personas con discapacidad. Entonces, siento que si nosotros nos seguimos como encerrando en estos cuadrados, que igual obviamente uno está en esa dicotomía de que quiere ser clasificado, pero a la vez pertenecer a un grupo, es lo que dice la JA, o sea, dejar de agarrarnos del moño de alguna forma, y ser conciliador, porque al final el enemigo no está entre nosotras. El enemigo está afuera y se llama Piñera. No, mentira. El gobierno. El enemigo está afuera y se llama Piñera. Bye. Y tenemos que seguir unidos, porque si no, van a seguir ganando ellos, que ni siquiera son ellas, son ellos, y nos vamos a ir a la punta del cerro. Así que de verdad que no quiero eso. No más en Chile. Que se vuelva a lastimar a alguien por ser diferente. Hay un lienzo muy bonito que lo hemos visto en recorrer por algunas de las marchas y que dice, nos visibilizaron doblemente por ser mujer y por ser lesbiana. Entonces, me hace mucho sentido lo que ustedes señalan. O sea, y efectivamente, yo creo que la otra frase que es para vivir tranquilas, hay que luchar, hace sentido, porque justamente da la impresión de que los ciclos se siguen repitiendo, ¿cierto? Lo mismo que pasó hace 51 años, hoy día ocurre de distintas formas. Exacto. Pero finalmente es violencia contra nuestros cuerpos. Y en ese sentido, chiquillas, y bueno, para ir cerrando, nos gustaría pedirles si es que como activistas que... Y de esta manera como ustedes se han integrado hoy día, digamos, al activismo, ya sea en organización o participando en otro espacio, ¿cuál es el mensaje que a ustedes les gustaría dejar a otras compañeras que nos están escuchando y que a lo mejor hoy día no saben cómo poder participar desde el contexto de la pandemia, o cómo poder acercarse a las organizaciones para que en el fondo sea una invitación a participar? ¿Quién quiere partir? Esta me hace a mí partir, voy. Me pone cara nomás. Nada, bueno, yo creo que todas las luchas son válidas y necesarias. Yo igual siempre he dicho como mi lugar es luchar desde el activismo, desde una organización. Principalmente lo que he hecho los últimos años, que todavía no se me ha dado la posibilidad en RS, porque también llegué en contexto de pandemia, es hacer charlas educativas a gente, a colegios, a establecimientos de salud, que son muy enriquecedores, y para mí es como, no me importa si la matrona no va a aprender y probablemente si quiere seguir tratando mal a las lesbianas cuando lleguen, ¿cachai? Va a seguir tratándolas mal. Pero si llega a tener algún día un familiar, un hermano, un tío, un primo, una abuela, alguien que tenga un niño a su cargo que es de la comunidad LGBTIQ+, se va a acordar y le va a servir así un poquito la charla, sirve. Y si la charla es para 2 personas o para 10, sirve igual, ¿cachai? Porque uno nunca sabe y la idea es que en el fondo deje de ser un tema y dejen de haber tanta etiqueta, pero el día de mañana, pues yo creo que hoy la lucha es cada una desde su lugar, trabajar para que la L no sea solamente la primera en las siglas, como decía en el fondo la Catrala antes. Porque como feministas no podemos permitirnos que las mujeres de las disidencias sexuales no agarren la batuta, ¿cachai? Como yo creo que va por ahí, cada una tiene que estar como quiera, y bueno, por las redes sociales de RS se pueden contactar si alguna quiere hacer activismo o hacer un aporte, siempre va a estar ahí la respuesta, ya sea en el mail o en las distintas redes sociales. ¿Y tú, Catrala? Yo digo por 2, lo que dijo la Ja. Replico absolutamente todo lo que dijo, es sobre todo es un espacio súper acogedor para quienes enfrentamos la salida del closet tardía, sobre los 30, es una crisis que tenemos todos los que no somos millennial. Entonces, es algo que también te llama como a sentirte parte del cambio, por decirlo de alguna forma. Puede sonar cliché, pero estamos en un punto de inflexión en la historia y es súper importante que nos apropiemos de eso, de que no es un chiste, o sea, esto va a quedar para siempre grabado en la historia de Chile, todo lo que está pasando ahora. Entonces, si no nos apropiamos de eso, las cosas van a seguir igual. Así que es el momento de tener esta introspección para luego salir con toda la fuerza a seguir luchando por nuestros derechos. Oye, chiquillas, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotras. Estamos muy contentas de haber tenido a Rompiendo el Silencio en nuestro podcast. Y nada, pues Catrala y Ja, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado aquí. Y nada, pues las puertas de este programa están abiertas siempre. Si quieren venir a difundir lo que sea que estén haciendo, si necesitan como más promoción de alguna de sus actividades, nos pueden, lo podemos hacer aquí y a través de nuestras redes sociales. Y eso, un abrazo y gracias. Maravilloso, gracias a ustedes por la invitación, muy honrada. Además que hacer comunicación también es hacer activismo. Gracias, se pasaron. Bien, queremos agradecer a las chicas de Rompiendo el Silencio por haber estado hoy día con nosotras en Lesbianas en Red. Y ahora nos vamos a la música con lo nuevo de una de nuestras lesbianas favoritas, Javiera Mena, y esto es Corazón Astral. Lo escuchas acá, tu radio Humedales, y en todas nuestras plataformas digitales de la red Lesbo Feminista. ¡Vamos! Del valle a la playa, avenida del mar, del cactus a papaya, atracción sexual, del monte a Polaris y del borde al mar. De la luna a tu cara, instinto animal. Mirando desde la ciudad, me vas escuchando a Javiera Mena con Corazón Astral. Y les recordamos que este podcast les recordamos que este podcast también es transmitido por la radio online Libre y Feminista, Radio Humedales, a quienes les mandamos un saludo, a todo su equipo y también a todas las auditores que tiene esta radio. Lo pueden escuchar en el sitio web www.radiohumedales.org, donde además de nuestro podcast también pueden escuchar muchos otros programas muy entretenidos e interesantes para hacerse compañía en esta pandemia. Ahora, Isa, nos vamos con un nuevo consejo de la Clave de Sol, que en esta oportunidad nos habla de la importancia de, adivina quién, de los abrazos. Los abrazos. Todas las personas a lo largo de nuestras vidas sentimos la necesidad de recibir y dar un abrazo para sentirnos bien, para sentirnos apoyados. Si, por ejemplo, nos reencontramos con alguien, lo primero que hacemos es dar un abrazo siempre, lo que nos provoca felicidad, alegría. Las personas necesitamos recibir abrazos y caricias desde que nacemos, ya que el contacto físico juega un papel muy importante en nuestro desarrollo vital. Algunos de los beneficios que se han logrado ver gracias a este simple acto es que reduce la producción de una hormona llamada cortisol, que es aquella que favorece el estrés, reduce la presión arterial, mejora el estado de ánimo, nos brinda confianza y seguridad, relaja nuestros músculos, estimula el oxígeno en la sangre. Entonces, con todos estos beneficios, yo los invito a que si están pasando esta cuarentena con más personas, practiquen este simple acto, disfrútenlo, sientan en su cuerpo lo que pasa al abrazar a otra persona. Como siempre, les dejo un abrazo con mucho amor y muy apretado. ¿Cómo se extrañan los abrazos a nuestras amigas, familiares y a todos quienes no hemos podido ver en estos meses? Como sí, le gusta decir a la Sol, estos son como cariños para el alma. Sí. Y es verdad que es triste esta distancia física, porque no nos permite tocarnos y sentir los afectos de otro modo. Bueno, a mí me pasa, Isa, que con esto de la pandemia como que tengo sentimientos medio encontrados, porque por un lado estoy muy agradecida de no tener que saludar a algunas personas que en definitiva uno no quiere abrazar, pero como que una cuestión de cortesía uno tiene que hacer, ¿cachai? Saludar con el beso en la cara. Entonces estoy muy agradecida de no tener que saludar a ciertos hombres, pero también por otro lado extraño como abrazar, ¿cachai? A la familia, a los amigos, les amigues, cierto pinche. Entonces son como muchas cosas que hemos dejado y que puta que son importantes, ¿cachai? Entonces hoy día uno dice ya, una cosa por otra, así que me imagino cuando todo esto termine va a llover la lluvia de abrazos, pero también vamos a decir como, oye, pero abrazar a quien uno quiera, y después saludar con el codo nomás a quien no, ¿cachai? Y creo que va a estar muy interesante ver cómo nos vamos a volver a saludar, insisto, sobre todo con la gente que no queremos saludar de abrazos, ¿cachai? Que no queréis tener esta proximidad, y ahí con el codo nomás, y como sonriendo, como listo. Oye, y bueno, y aparte de los abrazos, uno también echa de menos las actividades que hacía en vivo. Y mira, esta semana, de recomendación, se me vino a la cabeza nuestras queridas Lela Long, que para quienes no las conocen, son un grupo de chicas que andan en patineta y que se reunían todos los domingos a andar por distintas partes de Santiago y a veces en otras ciudades, e incluso creo que hasta en otros países. ¿Y por qué me acordé de ellas? Porque resulta que me puse a ver una serie que se llama Betty, B-E-T-T-Y, sí, en HBO. Bueno, y es una serie que tiene una sola temporada, que se trata de un grupo de chicas que andan precisamente en patineta en Nueva York, y pues sigue como la vida de este grupo en un mundo que está súper dominado por los hombres en un skatepark. Y el título, Betty, proviene precisamente del apodo despectivo con el que a veces los hombres las llaman a las chicas que van a andar al skatepark. Y lo diferencia lo diferente que tiene esta serie de otras dramáticas o de este tipo es que tiene varios elementos documental, desde como los recursos audiovisuales que utilizan, y también que el elenco, como quienes, que no son, no sé siquiera si son actrices, pero quienes hacen los papeles protagónicos en esta serie, son miembros auténticos de un colectivo de skate con base en la ciudad de Nueva York que se llama The Skate Kitchen. Bueno. Entonces, en el fondo, es una serie protagonizada por chicas que andan en skate, que en la vida real también andan en skate, y que son parte de un colectivo que es Skate Kitchen. O sea, como las Lela Long, pero de Nueva York. Buenísimo. Me imagino a las cabras y así como... Y bueno, la cuestión es que parece que el grupo como que saltó a la fama cuando esto salió, porque primero hubo una película que se llama Skate Kitchen y después hicieron esta serie en HBO que se llama Betty. Véanla porque está súper buena, es una sola temporada, tiene 6 episodios y duran, son súper cortos, 27 minutos. Para el que no tiene HBO, seguro que la pueden bajar en torrent o encontrarlo de alguna manera viajando por el ciberespacio. Así que esa es mi recomendación de esta semana. Oye, está buenísimo. Yo y me encanta cuando la Isa se tira como estos consejos, así como los datos piratas, no importa, ustedes búsquenlo en cualquier lugar. A mí me queda poco de HBO acá porque me lo cortaron, así que me quedan como 2 semanas, voy a aprovechar de verlo ahora. Oye, sobre la... Es interesante el tema de las mujeres que andan en skate y que además son lesbianas, porque Lela Long, bueno, el año pasado tuvo una, digamos, como harta visibilidad porque... están en redes sociales, ¿cachai? Y ahora por esto de la pandemia no han podido salir a la calle, pero todos los domingos las chiquillas armaban una ruta, ¿cachai? Entonces mientras la gente andaba en bicicleta, corría, las cabras convocaban a andar en skate, en penny principalmente, o longboard, ¿cachai? Entonces, y si no sabíais usarlo, si no teníais, te prestaban y te enseñaban. Entonces se creó ahí una comunidad muy bonita de chiquillas que patinaban. Entonces también hablamos de una reapropiación de los espacios públicos a propósito de lo que es ver a mujeres lesbianas andando en skate con la bandera de la diversidad, que están como que todos quedan un poco impresionados en los principios, pero digamos, un otro se da cuenta de que estas no son actividades, no son deporte como que son para hombres, que, o sea, nosotras también, las mujeres también podemos estar allá arriba de una patineta, ser buena, pasarlo bien, ¿cachai? Disfrutar. Así que igual es interesante como desde esa perspectiva, como más, de esa mirada más social y también política, ¿cachai? De lo que es para una sociedad ver a las mujeres haciendo cosas para las cuales se supone que no están permitidas. Y a propósito de visibilidad, les quería mencionar algo, ¿eh? Donde, oye, Isa, tú estuviste hace muy poquito en una entrevista que fue liderada por Todo Mejora, la Fundación Todo Mejora, donde te invitaron a participar. Y ahí estabas tú mencionando además este podcast. Y me gustaría preguntarte, Isa, y que nos contaras sobre el tema, porque me parece bien interesante que ustedes abordaron lo que es salir del closet. Así que a ver si nos puedes contar un poco. Oye, no, pero mira, sí, le quería dar las gracias a las amigas de Todo Mejora, porque hicieron un live el viernes, a propósito también de que es la Semana del Orgullo, y lo que querían hablar conmigo, y que también con otro chique que participó en el live, era sobre nuestras experiencias de adolescencia, y cómo el haber sido un adolescente LGBTIQ+, y cómo la... Como vivimos esa adolescencia, se refleja ahora en nuestra edad adulta. Mira. Y, bueno, conversamos varias cosas, pero lo que sí creo que es como súper atingente al tema o al foco que tenemos en nuestro programa hoy día, es que hablamos de la importancia de los referentes, de cómo cuando alguien era adolescente, en los años que yo lo era, que fue hace como, ya dije, como 17 o 18 años atrás, dije en mi época, pero es que es verdad, porque fue hace muchos años atrás, como que había una ausencia de referentes lesbianas, por ejemplo, de lesbianas públicas que uno pudiese mirar o saber o imaginar qué tipo de relaciones, vínculos, formas de vivir uno podía tener siendo una lesbiana, porque la verdad es que yo era la única que yo conocía y la que mis amigos conocían también. Entonces hablamos un poco de eso y sí, como ya para cerrar este tema del live, creo que era importante el tema de la visibilidad y ahí lo que tratamos de decir es que una cosa son los como los modelos quizás a seguir o los referentes, por decirlo así. Y en ese sentido, para poder llevar eso a cabo, es súper importante ser visibles en la medida que nuestras condiciones nos lo permitan. Porque es una manera de ayudar a salir del closet de algunas personas, también, y es lo que en la red siempre buscamos, que ninguna lesbiana se sienta sola, que todas las lesbianas sientan que pueden tener al menos un punto de contacto para las distintas situaciones que les suceden, y creo que eso es lo que tratamos de hacer en la red, y también es lo que tratamos de hacer en este programa, y es mostrar que estamos aquí, y que cualquier lesbiana, incluso que ya no sea adolescente, que ahora sea, quizás nunca salió del closet, como que nunca es tarde, eso, y que es importante como la visibilidad en ese sentido. Y ahora viene... ¿Con qué nos vamos, Isa? Tenemos una nueva sección. Lo que sucedió es que nuestra comentarista estrella, Francisca Bamonde, esta semana no pudo estar con nosotras. Sin embargo, la verdad es que la despedimos. Otra para... Yo, la verdad, puede despedir. No, cómo me espera la Banchi. La Banchi es una comentarista muy estelar, aparte siempre nos acompaña con lo peor de la semana, pero justo habíamos decidido incluir una nueva sección que yo creo que tiene mucho que ver con la autogestión, como con aprender oficios nuevos o a reparar las cosas, y que se llama Cultiva tu lesbianismo. ¿Les ha pasado que han tenido que arreglar algún mueble o solucionar cualquier tipo de problema doméstico que requiere del uso de un martillo y ¡paf! Se les separa la cabeza del mango. Bueno, a continuación les compartimos un tip para arreglar el martillo. Lo que vamos a hacer es juntar las dos partes y sumergirlas en agua durante toda una noche. Así lograremos que la madera se hinche y aumente la superficie de agarre. Paso 1. Volver a juntar el mango con la cabeza o la cabeza con el mango. Paso 2. Toma un jarro donde quepa el martillo y lo llenas con agua unos 20 centímetros. La idea está en que sumerjas el martillo, cabeza abajo, por lo menos hasta la mitad del mango. Paso 3. Déjalo sumergido toda la noche y espera. Paso 4. Retira el martillo del agua. Para asegurar el agarre, con otra herramienta le vamos a poner un clavo o una cuña de arriba hacia abajo, es decir, desde la cabeza hacia el mango, en ese espacio por donde se ve madera. Estamos listos. Si no te ha quedado tan claro, puedes ir al Instagram de la Red Lesbo Feminista, @redlesbofeminista, y pinchar en las stories del podcast. ¿Y tú? ¿Cuál lesbianismo cultivas? ¡Cultívalo! Oye, ¿qué les pareció la nueva sesión Cultiva tu lesbianismo? Está buena, ¿no? ¿Qué te pareció? Muy buena. Está entretenida. Además, como me imaginé ahí, igual volviéndome loca, un poco con el martillo, con las maderas. No, está súper bueno. Así que esperamos tener más para que ustedes puedan ahí ir practicando o cultivando su lesbianismo, como dice la chiquilla. Así que agradecemos a la María Ignacia Pizarro, la Nacha, que además es de la otra, la industria nacional, que las chiquillas también fabrican distintos muebles, hacen marcos, hacen lo que ustedes quieran con madera. Así que con esto estamos cerrando el capítulo 11 del día de hoy. Y por supuesto queremos agradecer a todos ustedes por su sintonía, nuestras radioescuchas de regiones. Saludos para Concepción, para Valdivia, para Iquique, para Valparaíso también, quienes nos han escrito, que están escuchándonos como siempre todos los martes que estamos subiendo este podcast. Y además, como les decíamos, estamos saliendo con las señales de Radio Humedales. luchando por ti. Dame solamente una chance. Déjame intentar conquistarte. Pasemos un rato, cenemos, vamos a caminar. Podríamos llevarnos bien. Podríamos llevarnos bien. Oiga, para lo peor de la semana, la intención del dictador presidente Sebastián Piñera de hacer un comité ad hoc que le revise las leyes de iniciativa parlamentaria y el salvataje que se le está haciendo a la TAM.